Comienza el programa de Stop Desahucio Zaragoza. Queremos aquí en la intro aclarar que no se llama Viudas Hipotecadas, Pablo. Y el sonido de Vieja Nuey no lo sube ningún poltergeist, lo sube el técnico, que es un poco desastre. Si en algún momento no se oye, nos podéis decirlo a través del Twitter, del Facebook o podéis llamar. El teléfono de la radio es 976-52-56-45. Hoy hablaremos con Pablo Híjar, habitual de estos desahucios. También hablaremos con Isabel Gurría, que lleva el grupo de Busti de Santander. Y también con Pepe Racaj, ex secretario general del Sindicato de Banca y Ahorro de Comisiones Obreras en Zaragoza. También ex técnico del Banco Santander. Comenzaremos después de la música. was in the right. Comenzamos el tercer programa de Stop Desahucio Zaragoza. Como he dicho antes, comenzamos con Pepe, con Isabel y con Pablo para hablar del Banco Santander, para hablar de todos los pufos de Emilio Botín, de Ana Patricia, y también hablaremos después de UCI con Isabel. Empezamos ya. Un saludo a todos. Hola, Pablo. Muy buenas noches. Hola, Isabel. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando del Banco Santander, el primer banco de Europa, el banco más capitalizado y el undécimo banco del mundo. ¿Cómo ha llegado Pepe a ser el undécimo y el primero de Europa? Pues hombre, esto es un tema que me imagino que se estudiará en las facultades de economía, porque en los años 70 el Banco Santander era uno de los 7 bancos que crearon un producto financiero que se llamaba la tarjeta 4B, que ahora es muy conocida por la gente, pero en aquellos tiempos fue una especie de salto al vacío importantísimo para el desarrollo de la banca, y era el último de los 7 bancos. El primero era el Banesto, el segundo era el Hispano, el tercero era el Vizcaya, el cuarto era el Popular. O sea, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues me imagino que la familia de este señor, de Emilio Botín y de su padre, tuvieron la vista en que los hijos, en vez de dedicarse a hacer chanchullos directamente en las empresas de los papás, era mejor mandarlos a las mejores universidades mundiales donde se trataba los temas financieros con una amplia visión. Lo aprendieron muy bien y efectivamente luego tuvieron la posibilidad de llevarlo a la práctica y les ha dado un resultado excepcional. La capitalización del Banco Santander, que como he dicho antes es la primera de Europa, se consigue no solo por haber sido un buen banco, sino por haber, bueno, después de lo que hizo Mario Conde con Banesto, haberlo cogido, haber invertido en armas, que produce un 13% de beneficio, de renta al capital. Entonces, también, bueno, el tema de la deuda, que el Banco Santander es el primer banco en España que tiene deuda del Estado, la famosa prima de riesgo y tal, beneficia al que más, al Banco Santander. Entonces, pues, en honor a David, que lo repetía siempre, que decía de que el Banco Santander es un banco al que le han ha perdonado 13 millones de euros al Partido Socialista Obrero Español. También, ¿la relación con el Partido Socialista Español la podrías comentar? Hombre, la relación del Partido Socialista y del Partido Popular con los bancos es una relación fluida. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, estos dos partidos son los representantes del régimen financiero y del régimen monárquico en este país. Entonces, como comprenderás, no van a darles favores a unos y dejárselos a otros. Lo que comentabas antes del Banco Santander, ten en cuenta que el Banco Santander es el resultado de la fusión de 3 bancos importantes, de lo que decía yo, de los 7 bancos de los años 70, el Hispano, que era un banco, empecé a trabajar yo ahí, tengo que decir que era un banco bueno, el Central, que era un banco así un poco más chabacano, pero se hizo muy importante, y el Santander, que bueno, pues tenía una gestión muy limitada a lo que era la zona de Cantabria, pero tenía ya los tentáculos puestos por toda España. Junta 3 bancos. Quita la mitad de los trabajadores, reduce las oficinas y te queda una entidad potentísima que a partir de ahí pues puede desarrollar una serie de sinergias que dicen ellos que le permiten, con las adquisiciones que luego hicieron por Europa y luego fundamentalmente en América, por los contactos y las relaciones comerciales que tenían los bancos de la anteriores a la matriz con bancos de estos países, pues claro, el resultado, aunque si nos lo hubieran dejado hacer a cualquiera de nosotros, no hubiera salido una entidad de ese potencial económico. En el año 1999, creo, es cuando el Banco Central Hispano es absorbido por el Banco Santander, luego se absorbe Banesto, no, Banesto se absorbió en el año 94, dando resultado esto a la mayor entidad, que luego en el año 2013 absorbió Banesto y Banif, que ha tenido UCI. ¿El poder del Banco Santander es simplemente dar créditos o trasciende? A ver, esto es un misterio lo mismo que de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño y leía los cómics, siempre pintaban al banquero con un puro y una chistera, ¿no? Yo me imagino que eso era el significado de que es que la gente que se dedica a la banca no son ningún advenedizo. Y la prueba está que Mario Conde intentó meterse en ese juego y le dieron la boleta, ¿no? Entonces estos son ya estrategias que vienen desde los tiempos de la Edad Media, con los judíos y similares. Entonces está claro de que aquí en España, en un momento determinado, se decidió de que hubiera no el banco, un banco español de crédito que existía, sino que un banco que representara lo que era el potencial financiero de España. Le tocó hacerlo al Banco Santander cuando en teoría a lo mejor podían haberlo ensayado con el BBVA, porque había una parte de ese banco que era banca pública, que era el Banco Exterior de España, ¿no? Entonces me imagino que las presiones y las relaciones del capital financiero con el capital económico, me imagino que es lo que hicieron darle la potencia que tiene ahora este conglomerado de bancos, que al final se quedó con el nombre de Santander, el rojo, que fíjate por dónde, que era el símbolo de la clase obrera revolucionaria, ahora resulta que es el símbolo de la marca de coches más vieja que hay en el mercado, es el Ferrari, y del banco más potente que hay en la zona euro y parte del mundo mundial. Tú participabas en el sindicato de banca y ahorro de Comisiones Obreras. ¿Qué se hacía ahí? Ay, ese sindicato era un sindicato guay, ¿eh? Hacíamos cosas que no se pueden contar ni por la radio. Lo que pasa es que eran los tiempos de donde el sindicato de clase, fundamentalmente Comisiones Obreras, porque UGT siempre ha dejado de... Bueno, siempre ha tenido unas zonas oscuras. Era el sindicato más potente en un sector que nadie pensaba jamás que podía tener un desarrollo de lucha como era el sector bancario, ¿no? Porque siempre se había considerado ese sector el de la gente con corbata, que trabajaba en verano con aire acondicionado, en invierno con calefacción, sentado, tal y cual, y que era gente privilegiada. Y más Comisiones Obreras, que era un sindicato comunista. Pues mira por dónde, en casi toda España era el sindicato mayoritario en el sector. Dicho esto, ya os podéis imaginar, los oyentes, que no estábamos por hacer florituras, sino que independientemente de que pusimos en tela de juicio todas las normativas internas, que ya no había ni corbatas, la gente iba con el pelo largo, tal y cual. Bueno, pues fue un desarrollo sindical muy interesante, no solo por el folclore, sino por las reivindicaciones que se consiguieron. La pena es que de eso ya es historia. Háblanos de Emilio Botín. Ahora está muerto, ¿no? Sí, ahora está muerto, pero se puede hablar un poco de su profundidad histórica, hombre, ¿no? Yo podría hablar más de la Musategui, del Corcostegui, de toda esta gente, porque al fin y al cabo yo vengo del Banco Hispano y del Banco Santander Hispano. A ver, el Botín, a ver, yo me imagino que debe haber libros, y si no los hay, se harán, ¿no? Pues este es el típico personaje que ya venía de una saga familiar donde el banquero era pues el cacique ilustrado y con dinero. Este lo ha perfeccionado porque le dieron estudios, le dieron carreras, entendió un poco el negocio bancario desde una óptica un poquito más importante que lo que era el Estado español, y lo que sí que tuvo fue la habilidad de acabar con sus enemigos dentro de lo que era el sector bancario. El Banco de Santander se crea en 1857, por ahí Pepe más o menos era niño, y era un banco... Ahora le hacemos la prueba del carbono 14, sí, cuando terminemos. Ha llegado a ser un banco, pues digamos, a nivel mundial, ¿no? Que podría competir con UBS, con muchos otros bancos. Esto es porque el Estado español ha sido, para el Banco Santander, pues, paraíso fiscal, ¿no? Ha pagado pocos impuestos, Ahora el 60% de sus beneficios los tiene en América Latina. Es una empresa del IBEX que tiene muchas filiales en paraísos fiscales como Belice, la isla de Man, Liechtenstein. Cuéntanos. No, a ver. El Banco Santander es el Banco Santander porque si hacemos una radiografía de todos los bancos que ahora han confluido en el Santander, pues igual nos encontramos con unos 10 o 12 o 3 o más, ¿eh? Porque fíjate, el Banco Hispanoamericano, aparte de que absorbió en España el Banco Urquijo, que era un banco importantísimo, tenía conexiones en Sudamérica con la banca O'Higgins, fíjate qué nombre más bonito, ¿no? Que era el banco más importante de Chile. El Banco Central absorbió al Banco Aragón, que era el banco fundamental que había aquí en Aragón, pero que era un banco muy importante, ¿no? Luego se quedaron con el Banesto. O sea, llega un momento en que cuando tú haces un cóctel y resulta que metes un montón de ingredientes, pues al final te sale un producto muy elaborado y muy interesante. Entonces, esto es lo que al final consiguió el botín precisamente con el Banco Santander. Y daros cuenta de que este tuvo que competir con gente muy importante, con mucho peso específico dentro del sector financiero, ¿no? Porque la Musategui y los anteriores gestores del Banco Central estaban muy vinculados con la monarquía, tenían muchos intereses, pero este poco a poco y de una manera sibilínica se fue apartando hasta quedarse él exclusivamente con el poder absoluto. Y claro, cuando solo hay uno que manda, entonces hace lo que él quiere, y en este caso concreto, pues las estrategias con los equipos financieros importantes, porque la que se ha quedado ahora en el banco es lista de cojones, con perdón, se puede decir ahora en esta hora de la noche, y entonces claro, les han dejado una posición privilegiada, porque el BBVA, que era un banco muchísimo más potente que el hispano, el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya, no tuvieron la capacidad, bueno, no tuvieron la capacidad, no llegaron a agrupar de una manera tan importante entidades bancarias muy solventes y con muchísima fuerza de todo lo que era el mercado español, sudamericano y bastantes aspectos en Europa. Bueno, abramos el debate. ¿Alguno de los dos quiere intervenir? No, hombre, yo reiterar, lo decía Bebe como que no, pero hay que reiterar que el Estado español para la banca o para las entidades financieras importantes sí que es un paraíso fiscal, porque lo es en la práctica. Y como tú has reseñado, hay que explicar que el Banco Santander no solo obtiene beneficios aquí de su actividad bancaria, es decir, de actividad crediticia, de actividad hipotecaria, sino sobre todo la que está desarrollando actualmente en Sudamérica, ¿no? Quien tenga el placer de poder viajar alguna vez por Sudamérica se dará cuenta que si va a alguna de las grandes ciudades de Santiago de Chile o Buenos Aires o México Distrito Federal, se dará cuenta que la entidad financiera que más oficinas tiene abiertas en toda Sudamérica es precisamente el Banco Santander, ¿no? Y eso demuestra, pues, en cierta medida que ya no se trata solo de una entidad española, sino que se trata de una entidad multinacional a nivel financiero con un enorme poder y seguramente, bueno, no seguramente, como has explicado, es la primera fuerza financiera europea con un importante peso además en todo el tinglado financiero inglés. Por eso digo que no es, el Santander no es nada ajeno a toda la dinámica financiera que se ha creado en todos estos últimos años, sino que además es el beneficiario neto. Y a lo que quería ir, por enrollarme, que estamos en un programa de radio, lo que quería explicar es que el proceso que explicaba Pepe muy bien, desde los años 60-70 de fusiones, desde que Pepe, porque Pepe ahora lleva ya un tiempo jubilado, pero desde que Pepe se ha ido, de que es 2001, ¿no? Hemos hablado antes del programa, hasta ahora que es 2014, las fusiones se han multiplicado y sobre todo en los 5 años de proceso de bancarización. Digo, bien, explícanos, Pepe, un poco qué opinión te merece, ¿no? Me parece que quieren dejar 2 o 3 bancos o 4 o 5 grupos bancarios en todo el país, ¿no? Sí, eso es el paradigma de la sociedad capitalista, donde dicen que la libre competencia es interesante para el desarrollo del mercado, pero luego resulta que lo que intenten a veces son monopolios donde ellos lo puedan controlar, ¿no? La desgracia de todo este proceso, que es el que hayan conseguido una cosa que lo tenían difícil en los tiempos donde yo trabajaba y tenía responsabilidades sindicales, y ha sido el acabar con las cajas de ahorro, que era el enemigo amigo, por decirlo, enemigo amigo, aunque la palabra, estas dos palabras sean contrapuestas, y les ha salido ya bien, con lo cual no solo lo que decía Pablo del desarrollo que tienen por el potencial en otros sitios, sino que es que además en España les han dejado el mercado prácticamente en sus manos. O sea, han acabado con sus competidores directamente, que eran las cajas de ahorro. La libre competencia nos ha dejado al Banco de Bilbao, Vizcaya y Argentaria y al Banco Santander y la Caixa en Cataluña como grandes exponentes. Yo quería comentar, aparte de todas las fusiones que ha tenido el Banco Santander, porque ha absorbido desde el año 2007, ha absorbido muchos bancos de aquí de España, el Banco de Málaga y otros muchos. Yo quería comentar un par de nombres, ¿no? Que son Boeing, EATS, Finmecánica, Indra y Rolls-Royce. Todos estos son empresas que se dedican a la creación de armamento y el total que destina el Banco Santander es 106.250 millones, calculado en el 2013, millones de euros a los bancos. Esto quiere decir que cuando se ve un banco y dice, hombre, pues te da tu pequeña y mediana empresa dinero o te da un crédito para comprar una vivienda, esto no es así. El mayor montante lo sacan de otros mercados, de armas, drogas. ¿Qué podéis comentarme? Hombre, en mis tiempos, cuando no existía el euro, una de las partidas más importantes que sacaba la banca era precisamente con el cambio de las divisas. Nosotros siempre decíamos que había un departamento en Madrid, que además encima trabajaban cuatro colegas, que era el más rentable que tenía el banco, ¿no? Hombre, a ver, estas cosas a nosotros era muy difícil conocerlas, ¿no? Porque ahora con todos los avances de la tecnología, pues a lo mejor entras en el Google y te enteras de cosas de que antes era imposible que te pudieras enterar, ¿no? En las memorias de los bancos, por mucho que las escrutabas, era muy difícil encontrar de que, pues por ejemplo, de que el Banco Santander o el Banco Central, que seguro que el Banco Central lo era, o el Banco Zaragozano, tenían algo que ver con Iztalaza, que estaba en Zaragoza y se dedicaba a fabricar armas, ¿no? O sea, son cosas que se intuían y de hecho, cuando se cambió la reglamentación y los bancos entraron, no todos, porque precisamente el Banco Santander y el Banesto no quisieron entrar en ello, cuando se tuvo que capitalizar los planes de pensiones desde una posición que había teórica en el convenio a una realidad, las comisiones de gestoras de los bancos de los fondos de pensiones, lo que siempre se miraba por los sindicatos de clase era que las inversiones que podía hacer el plan de pensiones no estuvieran en empresas que se dedicaban a la venta y a la promoción de armas. Me imagino que en aquellos tiempos a lo mejor lo que tú estabas comentando no estaba de una manera tan explícita como ahora, que me imagino que tú lo habrás conseguido de Google sin ningún inconveniente. Sí, el servidor más buscado del mundo, que es Google, da una información de lujo. Aparte, quería comentar que también hay muchos libros que se han escrito, como comentabas antes, de Emilio Botín. Pero bueno, también me gustaría entrar en qué ha hecho el Banco Santander con las hipotecas aquí en España, porque muchísimos casos que nos han llegado a estos desahucios de Zaragoza, bueno, el récord que tenemos, ¿no?, de una persona que ha recibido una hipoteca del banco lo tenemos con el Banco Santander, si mal no recuerdo. Pues me falla la memoria, porque hace ya 2 años y pico me parece del récord, que fue una hipoteca de 600 y pico mil euros, ¿no? Era algo así. Bueno, el Chema Ruiz, que no nos escucha, también tenía algo parecido, pero no era con el Banco Santander, creo. Pero sí, evidentemente. Y luego, bueno, luego hablaremos con Isa, ¿no?, que nos enseñará, porque, claro, esto es como los negocios, o como toda gran empresa, tienen la marca blanca, la marca B, y hasta, bueno, como hemos descubierto esto ya en el caso de BBK Cuchaban en Zaragoza, hasta el cuñado, ¿no? Que si cuando ya todo falla y no tengo chiringuito financiero, te presento a mi cuñado prestamista, ¿no? La banca tiene soluciones para todos y son enormemente creativos. Y yo lo único bueno del proceso de concentración bancario, yo creo que lo que nos pone más cerca es de la posibilidad de que exista, porque lo que se ha destrozado en estos últimos 30 años es la existencia de una banca pública. No existe ningún tipo de control estatal, ni posibilidad estatal de financiación de nada, ni siquiera planes de vivienda, ayudar a las reformas de las casas, etcétera, etcétera. Yo creo que el proceso que se ha producido, si bien simboliza que el capitalismo va hacia una concentración de capital, también simboliza que cada vez es más fácil tomar el control de la banca, porque en realidad en el país, dentro de poco, pues quedarán 5 o 6 entidades que nacionalizar o de las que tomar el control, ¿no? Entonces yo creo que igual deben diversificar de nuevo, ¿no? Nos están poniendo igual muy, muy fácil. Luego supongo que Isabel nos lo comentará todo, pero el Banco Santander es una de las entidades, digamos, que es más fácil atacarles a la imagen, dedican grandes cantidades de dinero. El equipo de Fórmula 1 de Ferrari recibe 200, de un presupuesto de 400 millones de euros, recibe 200 millones del Banco Santander. Luego recibe de Marlboro y de otros. Hombre, muchos. ¿Has visto cómo va el sin cuello, como un perrico, cuando iba el difunto ahí al circuito? Iba el Alonsetti ahí corriendo, ¿eh? Hombre, como todos, a quien nos paga 36 millones de euros al año, yo también le besaría. Soy un currito y no voy de deportista de élite ni de... Pero iba como un perrico. El que pone la pasta manda, ¿no? ¿Verdad, Pepe? Hombre, a ver, ahora van a tener un problema porque ya lo han echado de Ferrari, ¿no? Pero, a ver, eso también es otra de las cosas que, aunque parezca un dato, no sé... que fuera de lo que sería la estrategia comercial, va a tener su importancia. Eso significa que en el Banco Santander van a pasar cosas. Yo no soy quien para decir lo que va a pasar, pero lo que sí que está claro es que este banco era muy, muy reacio en sus orígenes a gastarse dinero en publicidad. O sea, los bancos se gastaban muy poquito. Yo jamás en la vida he visto nunca ningún anuncio del Banco Hispano ni del Banco Central. El Banco Santander fue el que empezó en los tiempos de la superhipoteca y de la superlibreta a hacer cosas de estas, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora a lo mejor ya no patrocinan la Fórmula 1 o algo así, es que igual dan un golpe de timón que nos pueden sorprender, ¿eh? Yo, desde luego, a la Ana Patricia, por el hecho de ser mujer, que además son muchísimo más inteligentes que los hombres, le tengo muchísimo más miedo que a su padre, ¿eh? Bueno, a Pepe hay que tenerle en cuenta las predicciones que hace. He de recordar que de todos los conocidos que tengo, es el único que acertó el resultado de Podemos, ¿no? Meses antes incluso. Entonces, hay que tenerle en cuenta. Yo lo que quería comentar con esto es que el Banco Santander le afecta mucho la mala publicidad, ¿no? Porque además, como es un banco que se extiende por toda la península ibérica, pero también por Europa, por Asia, por Estados Unidos, ¿no? Compró un banco, no me acuerdo el nombre, Sovereign Bank, en Estados Unidos, en el 2007. Es un banco que, en América Latina también, que cuando te enfrentas a él, rápidamente intenta negociar. Me acuerdo de que el presidente Chávez, en directo, intentó legislar, ¿no?, al banco este, porque unos compromisos legales, no sé, no los tenía en cuenta, y acto seguido llegó el director de toda Latinoamérica del Banco Santander y se puso a hablar y negociar. Es muy sensible el Banco Santander a la publicidad. Sí, bueno, yo por... precisamente esta era una de las armas que teníamos nosotros cuando nos planteábamos reivindicaciones en la negociación colectiva. Lo que más les asustaba a los diversos estamentos de la dirección de los bancos era el que les montaras una trifulca y que se enterara la prensa, ¿no? Yo me acuerdo que el no sé si fue el Heraldo o el diario El Día, que por aquellos tiempos se publicaba en Aragón, un periódico que ya no existe, dijo que los empleados de banca ya habían montado la huelga y la reivindicación más, por decirlo de alguna manera, más espectacular dentro de la extrañeza de las reivindicaciones, porque nosotros, me acuerdo que llevábamos una pancarta gigantesca, como si fuera un telón de fondo de un teatro, que ponía, dice, aquí está la cueva de Alibaba. Y entonces nos poníamos en las puertas de los bancos y todos los clientes tenían que entrar por debajo de esa puerta. Aparte de que se escojonaban, con perdón, desde luego yo en mi vida he visto a los directivos de las oficinas con el semblante, porque claro, lo primero que les preguntaba la gente decía, bueno, y esta gente que están ahí con lo de la cueva de Alibaba, ¿qué es lo que pasa?, ¿no? Y bueno, era increíble. O sea, desde luego el que la opinión pública tenga una imagen diferente de lo que son las actividades bancarias dentro de lo que es una entidad bancaria, desde luego les preocupan y les siguen preocupando, por lo cual me imagino que Stop Desahucios tiene ahí un nicho de posibilidad de que sus reivindicaciones, por supuesto, todas basadas en una en unos principios fundamentales de lo que es la lucha por los derechos de la gente, tengan éxito en el momento que se plantean este tipo de actuaciones. Bueno, Pablo. No, y añadir que no solo les da miedo por una cuestión solo de imagen, que es muy importante, y son entidades que viven de su imagen, pero viven de su imagen hasta qué punto, ¿no? Hoy salían reflejados los resultados de la morosidad en el Estado español con los bancos. Un 13%. O sea, está por encima de lo que cualquier indicador, es decir, antes de la crisis. Ahora parece ser que el sistema puede funcionar con más de un 10% de morosidad. Pero los análisis, o sea, los analistas previos hablaban de que si se superaba el 8%, el 9% en morosidad, este se caía. ¿Por qué no se ha caído, ¿no? ¿Por qué no se ha caído el sistema con una morosidad por encima del 13%, que es una barbaridad? Ninguna administración pública aguantaría un 13% de morosidad en según qué cuestiones, ¿no? ¿Por qué sí que han aguantado? Han aguantado porque se les han dado un montón de ayudas. Por algún dato que has dado tú, Juan Carlos, al comienzo, y dicen, bueno, Banco Santander, igual que Caixa, y otros sacan el pecho, ¿no? Cuando vas a negociar con ellos, y dicen, no, nosotros no recibimos ayudas, esos son los desgraciados de las cajas, nosotros no. Claro. No reciben ayudas directas, aunque sí que las reciben en forma de avales y tal, pero no, este programa no lo vamos a dedicar a eso, sino nos dedicaremos uno específico a explicar las ayudas, pero sí que han logrado dinero al 1%, incluso ahora al 0 y pico%, claro. Y tú mismo has explicado que el Banco Santander es el máximo comprador de deuda pública. Y por eso digo, y termino la reflexión que hacía, por eso es tan importante la imagen para los bancos, porque en el fondo están quebrados, porque en el fondo no pueden responder con liquidez de todos los activos que tienen concedidos. Entonces, claro, lo que más miedo le puede hacer un banco es que se joda, hablando en plata, la imagen que tiene de fiabilidad de poder responder de aquello, porque todos sabemos que es un sistema piramidal el cual no puede responder de sus propias inversiones. Bueno, tenemos que ir terminando porque en breves empezaremos con Isabel, pero sí me gustaría concluir con una anécdota. Cuando se habla de que las cajas de ahorros están quebradas siempre, y son las que reciben rescates, hay que recordar que aparte de los rescates que se reciben del Banco Central Europeo, un día los medios de comunicación vieron a la excelentísima ahora presidenta del banco, pero antes presidenta del Banco Santander en Reino Unido, le vieron llegar al Banco Central Europeo, los medios se quedaron alucinados. El Banco Santander, un banco que no tiene problemas financieros y viene aquí la segunda, digamos, de a bordo a pedir dinero, y dijo, claro, es que aunque no tengamos problemas, esto es un buen negocio. Estamos comprando, pidiendo dinero al 0,75%, lo estamos dando al 6 y pico%. También comentar que el Banco Santander ha recibido muchos avales del gobierno español, que es evidentemente no ya préstamos a fondo perdido, pero sí que ha sido de lo que más se ha llevado. Bueno, ahora dejamos una canción que es una historia real y volvemos después de la canción para hablar de UCI y de todos los rollos estos que se llevan los bancos. Venga, hasta luego. Aupa. Vale. El un gran trabajador, nunca paro de currar. En casa era un buen padre, también marido ejemplar. Todo lo daba por ellos, sus dos hijos y su esposa. Pagando siempre sus deudas desde el primer ladrillo hasta la última baldosa. Tiene cojones la cosa, lo que el futuro deparaba. Una vida de sacrificio para al final no tener nada. Nadie sabe la impotencia que se siente en estos casos. Tener que pagar las deudas que dejan otros payasos. De tener todo en la vida, familia, techo y amor. A que te echen a la calle pasando frío o calor. Por su mente dos ideas, o rendirse o atacar. Planea robar un banco, se tendrá que suicidar. Sus hijos en su cabeza, su amor en el corazón. La desesperación en su alma mientras elige una opción. Lágrimas como puños resbalan por su rostro. La rabia se hace con él, se ha convertido en un monstruo. El dolor ya no se aguanta en sus labios, los colmillos. Pide perdón a los suyos, grita y aprieta el gatillo. Ojalá

¿no? Con un estudio de riesgo bajo. En relación a lo que estábamos hablando, pues casos en los que para la reforma de unas viviendas ya pagadas por un tema de dificultad de movilidad de la madre, pues pedir una hipoteca y en el momento en que las cosas vienen mal dadas con un estudio de riesgo pues bajo o nulo, pues bueno, pues UCI inmediatamente, bueno, esas casas por ejemplo se las ha adjudicado ya. Y bueno, a la hora de negociar, por ejemplo, estos casos, que por fin, por ejemplo, se han podido acoger a la moratoria de desahucios hasta el año que viene, en un principio la negociación era, bueno, te doy alquiler social a ti porque tienes un niño, pero a cambio me entregas la vivienda del hermano. O sea, estamos hablando de situaciones que se han podido acoger, que ya sabemos lo restringido que es el poder acogerte a la moratoria de desahucios. Y aún así estaban intentando al menos quedarse con una de las viviendas. En el momento que se han acogido, pues ya se han echado para atrás y han dicho que, bueno, no podemos hacer nada legalmente, ¿no? Tienen unos derechos y no nos podemos meter ahí. Y bueno, pues sí que hay casos de todo. Sí que lo que estamos viendo es que a la hora de negociar desde Stop Desahucios, los casos que, digamos, dañarían su imagen más evidentemente son los primeros a los que están dando respuesta. Y a partir de ahí, pues bueno, puedo decir que en un año de negociación, desde que se creó el grupo de Stop de UCI dentro de Stop Desahucios, se han conseguido 2 daciones en pago en un año. Tenemos otra pendiente que se va a firmar, pero sí que son casos que... Los casos, digamos, más extremos, que a lo mejor les dañarían más si los sacásemos a la luz. ¿Ha sido necesario coordinarse a nivel estatal para resolver estos casos? La verdad es que en el momento en que, bueno, en Stop Desahucios hace un año no había grupo de negociación y sí que se ha coordinado con otras plataformas, con la PAC, con la plataforma afectados por la hipoteca, pues a nivel de muchas ciudades. Por ejemplo, pues la central está en Madrid, llevaban ya años negociando y digamos que la experiencia siempre nos ha venido bien, vamos. Lo que hemos visto ha sido que si pueden en un primer momento te mienten y cuando ya les muestras la evidencia de sé que esto se está firmando, sé que esto es posible, bueno, pues se echan atrás sin que se note mucho que han mentido, pero sí que realmente ha sido, la verdad que ha sido imprescindible y bueno, nos ha venido muy bien a la hora de negociar al fin y al cabo saber, ¿no?, cómo negocia cada entidad y bueno, pues porque está... pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Seguimos en contacto y de cara a las movilizaciones, pues hay una coordinación constante con todas las plataformas de distintas ciudades. Yo creo que lo explicaba antes, el cómo funcionaba UCI, ¿no? Cómo absorbía mercado. Dice, bueno, en apariencia UCI no tiene oficinas, no tiene nada, pero sin embargo tiene un volumen de hipotecas uh-huh. concedidas enorme, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Pues a través de los Tecnocasa, de los tal, de los cual... Que, claro, decían, bueno, yo sé que al cliente que logró venderle la casa, si voy al Banco Santander o a Ibercaja, me van a echar para atrás la hipoteca porque no me la van a conceder, pues da igual, ya tienen sus chiringuitos, da igual que sea UCI, ¿no?, que Credifimo, que también tenemos algún compañero en Zaragoza que está con Credifimo, que es de otra banda, ¿no?, que es de la banda La Caixa ahora, creo que se la ha quedado, pero que es parecido chiringuito. Y yo creo que una de las curiosidades que hemos visto en las asambleas, confírmanoslo tú, ¿no?, pero que tenían en común todas las hipotecas de UCI eran unas tasaciones increíbles, ¿no? Hemos visto tasaciones de 300 y pico mil, de 400 y pico mil, que además luego cuéntanos qué tiene, o sea, que, cómo influye solo una negociación, ¿no? Porque, claro, una casa con tanta hipoteca, con semejante tasación, luego en caso de subasta, ¿qué ocurre, ¿no? Bueno, evidentemente, bueno, simplemente comentar que ya hace un año que se puso una demanda, ¿no?, a Santander, a BNP Paribas, a UCI, incluida la tasadora Valtecnic en relación a esto. Digamos que hubo bastantes años que todas las tasaciones las hacía Valtecnic, hiper hinchadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que, bueno, tenemos tasaciones, pues un piso que responde por 150 puede tener una tasación de 300 perfectamente. Entonces, a efectos de subasta, se adjudica por el 70% de esa tasación. Lo que ocurre, que hace UCI, pues espera y espera y espera. Tenemos casos en la plataforma que de personas que llevan 3 años sin pagar. ¿Y qué hace? ¿Por los intereses de mora? Por los intereses de demora. ¿Y qué intereses Mira. Habéis detectado? Porque yo creo que UCI, los intereses de demora, además, una de las cuestiones que yo creo que se habían explicado en alguna ocasión es que además tiene unos intereses de demora altos, ¿no? Claro, realmente las hipotecas de UCI están llenas, plagadas de cláusulas abusivas, y una de ellas son los intereses de demora de un 18%, aparte de bueno, muchas otras, pero sí que los intereses de demora, claro, ahora no los pueden aplicar al 18%. Lo que ocurre que, bueno, pues lo ideal sería, ¿no?, quien puede, quien tiene justicia gratuita, pues recurrir esto para que se recalculen a cero, no al 12%. ¿Qué campañas llevamos aquí en Zaragoza últimamente, las negociaciones con UCI, cómo han sido? Vale, bueno, pues lo que decía, llevamos un año y sí que, bueno, ha habido dos daciones y se han atascado los casos. La verdad es que en nuestro caso, pues bueno, la delegada de zona va viniendo, viene una vez al mes, nos va diciendo, pero lo que ocurre es que viene con la misma respuesta que trajo la vez anterior para cada caso. Entonces, bueno, nosotros decimos que eso no es negociar, porque traer respuestas que no solucionan los problemas, que son parches, que no dan soluciones definitivas, que no permiten a las personas desvincularse ni a avales, pues bueno, no son las soluciones. Y bueno, pues por su parte lo que nos dicen es que se plantea, se replantea, y bueno, esto es lo que te puedo traer, es como esto es lo que hay, ¿no? Entonces lo que sí que se ha hecho en septiembre, ya se avisó, quiero decir que nosotros desde el principio ha habido como una buena disposición por parte de UCI para negociar y para venir, para dialogar, pero claro, en el momento en que las respuestas son estas, pues nosotros digamos que ese compromiso que teníamos un poco de, pues yo no monto nada ni aquí ni en la puerta de Santander, pero si hay una negociación abierta y si no se desahucia a nadie, si alguien de primera vivienda no se queda en la calle y no se inician nuevos procedimientos, pues bueno, en el momento que no está habiendo respuestas satisfactorias, lo que sí, en septiembre pues estuvo toda la semana en la puerta de UCI, pues repartiendo octavillas con carteles y un poco pues visibilizando que están allí y lo que hacen. De momento, para la semana que viene vamos a seguir con movilización, y sí que está pues ahí la expectativa pues puesta en próximas movilizaciones en la puerta del Santander, si vemos que no hay respuesta y que no cambia la actitud por parte de UCI. En Coso, al lado del teatro principal. Vale. Nos quedan escasos 3 minutos, 5 minutos de programa. ¿Algo más que añadir? Por mi parte, yo creo que queda claro. Sí que, bueno, añadir simplemente que la denuncia que interpuso la plataforma de afectados por la hipoteca se ha desestimado por parte del juez Ruz. Entonces, bueno, se ha recurrido este lunes, y sí que, bueno, en la web de la plataforma de Madrid, que el grupo de UCI es yo creo que bastante, donde más activo, pues sí que se han anunciado futuras movilizaciones un poco para visibilizar esto que está ocurriendo, ¿no?, y que se intuye como un miedo a actuar contra entidades tan grandes y tan poderosas, ¿no? Parece que ni firmar el código hace que mejore sus prácticas. No. Bueno, como tenemos que ir cerrando, antes de pasar a la victoria de esta semana, quiero comentar que marcharemos andando a Huesca por la sanidad pública este domingo. Saldremos de la Plaza del Pilar a las 10 de la mañana y ha convocado la Marea Blanca Dragón y la plataforma 22M, ¿no? Sí, las marchas por la dignidad. Y el sábado vienen desde Alcañiz en bicicleta hasta aquí. Y el domingo se sale hacia allí a Huesca, porque luego nos juntaremos todos en Huesca para, bueno, pues para liar un pequeño pollo a los consejeros, bueno, un pequeño, no, un gran pollo si podemos, a los consejeros de educación de todo el estado que vienen para aquí. Yo y mucha gente estaremos en Burgo de Ebro este sábado por la mañana para andar en bici Zaragoza. Hay que arropar a los compañeros de Alcañiz, que además no solo militan en la sanidad pública, sino que muchos de ellos tienen doble militancia en estos desahucios. Por supuesto. Algún día contaremos con los compañeros de Alcañiz. Bueno, vamos a hablar de la victoria de esta semana, que ha sido de David. Pablo. Bueno, David y de Pilar, que es su mujer, y de sus dos hijos. Que bueno, sabéis que la semana pasada anterior tuvimos una derrota, en el sentido que bueno, pues no conseguimos, estuvimos con Concha aquí hablando del tema, también intervino Irene, pero bueno, para perder, ganar, ¿no? O para ganar, perder, al revés. Irene en estos momentos ya disfruta de una vivienda de alquiler social, en este caso facilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en el caso de David y Pilar, que vivían en el barrio Oliver, una familia humilde, Fincas Atlanta, ya sabemos, bueno, pues si UCI es un chiringuito del Banco Santander, Fincas Atlanta es otro tipo de chiringuito, más local y más castizo, seguramente igual hasta más cruel. El caso es que, bueno, se ha conseguido que paralizar el desahucio que parecía irremediable, estaba previsto para este jueves, estaba convocado todo el desahucio, todo el piquete antidesahucios. David, a través de su representación legal, pidió acogerse al convenio. Se habló con Fincas Atlanta, que bueno, pues bien, para igual que los bancos tienen su imagen, pues aquí también tienen su imagen las inmobiliarias, y prefirió en un momento dado acogerse al convenio antes de enfrentarse a un desahucio que yo creo que lo íbamos a parar. Así que bueno, pues una nueva victoria de estos desahucios, muy necesaria después de lo que nos ocurrió la semana anterior, y además, bueno, pues una vuelta a confiar otra vez en que tenemos la sartén por el mango y que en esta ciudad a compañeros que están en la asamblea de estos desahucios de alquiler, de hipoteca o incluso de gente que vive en precario, no las van a echar de su casa mientras exista la plataforma. Nos dejan en la calle y ahí nos encontrarán. ¿Queréis despediros de alguna forma? Pepe, empezamos por ti. Sí, yo una despedida con una dosis de optimismo. Hay que lanzar un mensaje, y desde aquí se está lanzando, que una banca pública es no necesaria, es fundamental para un proceso de transformación de la sociedad. Mi incapacidad personal ha impedido que me dé cuenta tarde de este gran tema, y podía haber llamado a Carlos Sánchez Mato, un compañero nuestro, presidente de ATAC de Madrid. El día que hablemos de banca pública con este compañero ya te invitaremos, Pepe. Mira, Pepe, estamos fuera de tiempo, bueno, nos quedan dos minutos. Si quieres 10 segundos. No, sí. A mí me dijeron que si quería ser director de una agencia, y le dije que sí, pero cuando el banco fuera un banco público. Venga, habrán pasado otros 100 años de tu vida. Isa. Sí. Bueno, nada, buenas noches, agradecer la oportunidad de contar esto, y bueno, hay que animar a la gente que se anime, que se acerque a la plataforma y a la lucha. Perfecto, Pablo. Pues nada, animar a la gente de 102.8 LFM todos los viernes de 10 a 11, Vidas Hipotecadas, el programa de Stop Desahucios, que parece que aquí me han fichado el director productor ejecutivo, que es Juan Carlos Mantecón, y que ahora os despide. Dejamos con la canción de Banda de Degenerados, que es una canción que estaba en el vídeo del desahucio de Irene, para que veamos que nunca no nos olvidamos. Os dejamos con los compañeros del Gallo Pinto. Putain de bordel de merde, saloperie de connard, d'enculé de ta mère, voyez, c'est...